todo lo que usted siempre creyó saber sobre las lesbianas y no era cierto. Sobre un texto de Chela Amadío y Alejandra Sardá, adaptado por Fugitivas del Desierto, Lesbianas Feministas de Neuquén. Usted piensa que una lesbiana es una mujer que quiere ser hombre. Esta creencia es falsa porque confunde dos conceptos, género y objeto erótico. El género es el conjunto de pautas que la sociedad establece para definir qué es ser mujer y qué es ser varón. Pautas que varían de acuerdo a la época, la cultura, la clase social. Cuando nace una criatura, los y las médicas le asignan un género de acuerdo a sus órganos sexuales visibles, y a partir de ese momento, sus padres y madres la visten y la educan de acuerdo a las pautas previstas para ese género. Así es como nos convertimos en mujeres o en varones. Las lesbianas somos educadas como mujeres y a lo largo de nuestras vidas aprendemos a pensar y sentir nuestros cuerpos como mujeres. El objeto erótico o sexual es la persona que nos despierta deseo. En el caso de las lesbianas, es otra mujer. La confusión que mencionamos se asienta en la idea de que el único amor sexual posible es entre un hombre y una mujer. Pero la sexualidad humana es mucho más rica y diversa que eso. Ay, por la mancha que llevo en la frente, murmura la gente que soy pecadora. Mientras yo me metía en mi pecho, mientras que mi pecho la traición me llora. Ay, por la mancha que llevo en la frente, murmura la gente que soy pecadora. Y mientras yo me metía en mi pecho, mientras que mi pecho la traición me llora. Lloran por ti si te quieren, no lloran cuando te envidian. Y a mí tanto me envidiaban que de mi mal se reían. Ay, tú no digas que soy ingrata, que al hierro y al hierro muere, pero sí digo que tiene los mejores movimientos. Ay, ay, que ninguna barca tiene, ay, que ninguna barca tiene. Ay, por la mancha que llevo en la frente, murmura la gente que soy pecadora. Mientras yo me metí en mi pecho, mientras que mi pecho una traición me llora. Ay, por la mancha que llevo en la frente, que soy pecadora. Y mientras yo me metí a mi pecho, mientras que mi pecho una traición me llora. Mancha. editado y compaginado por Casandras.